Crime's always been a big thing in our family. Especially running away from the police. It's hard to understand. All I know is that you've got to run. Run without knowing why, through fields and woods. And the winning post's no end, even though balmy crowds might be cheering the send daft. That's what the loneliness of the long-distance runner feels like. Buenas noches, amigos, son las 9 y 2 minutos, empieza el potenciómetro, el rock será tu droga. Ya, no brillas, pues lo ocultas tú, mi baby. Deja un poco de luz, pues un rayo basta. Ya que sin calor no lo voy a aguantar. Así con tu sonrisa déjalo pasar. Porque el sol es una droga, el sol es una droga, el sol es una droga, baby. Oye, oh, yeah. No sientas rencor, pues te amo a ti, mi baby. Voy a pedirte que con tu mirada admires al sol y dime si te agrada. Pues con tu resplandor sé que nunca engaña. El sol será tu droga, el sol será tu droga, el sol será tu droga, baby. Pedirte que con tu mirada admires al sol y dime si te agrada. Pues con tu resplandor sé que nunca engaña. Y así el sol será tu droga, el sol será tu droga, el sol será tu droga, baby. Oye, oh, yeah. Baby. Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos a la décima edición del Potenciómetro, aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de vuestro dial en la FM, o si no lo preferís también a través de nuestra web, en la www.radiocuca.org. Como todos los martes a las 9 de la noche, estaré con vosotros, aquí Lolo al aparato, para haceros gozar un rato, contándoos un poco lo que va a pasar por aquí en Asturias durante la próxima semana de conciertos. Va a ser una semana bastante movidilla, muy relacionada con la música hecha en castellano, con grupos nacionales que van a venir por esta región a tocar. Y luego más tarde, cuando venga nuestro amigo Pablo, haremos una entrevista a Sonido Alfredo. Bueno, os voy a empezar a contar cosillas. Estáis escuchando de fondo a James Taylor Quarter con la canción de la banda sonora del remake de Misión Imposible, protagonizado por Tom Cruise, que tocarán este próximo domingo en la Sala Paradis de Avilés. Bueno, más cocinas que os voy a contar de conciertos. Hoy tocará Mapi Quintana, esta cantante que fusiona perfectamente el jazz con el folclore asturiano. Tocará esta noche a partir de las 11 de la noche el Bar Les Bardu, aquí en Oviedo. Más cocinas que va a haber por ahí. El jueves, en el local Nunca Jamás, un nuevo local que ha abierto en Oviedo de conciertos, situado en la Plaza del Paraguas, tocarán Sonido Alfredo a partir de las 11 de la noche y la entrada será libre. Seguimos con James Taylor Quarter, ahora de la banda sonora de Scaredy Hash. Más conciertos que va a haber por aquí, por Asturias, durante la próxima semana. Este sábado en la Calleja de la Ciega tocará la banda madrileña de Power Pop, Los Sidecars. Será, como os acabo de decir, en la Calleja este domingo a partir de las 9 de la noche. Y el mismo día, pero en Gijón, en la Sala Acapulco del Casino de Gijón, tocará Steve Wynn, el fundador de Dream Syndicate, a partir de las 10 de la noche. Más cocinas. Este fin de semana, como estoy poniendo aquí de fondo a James Taylor Quarter, será la octava edición del Beat Goes On, el festival mod por excelencia de Asturias, después del Euro Yeye, que este año coincide en fechas con el Paper Weekend de León. Y empezará el viernes tocará Los Systems, esta banda de Rhythm and Blues de Barcelona. La entrada costará 15 euros y vendrá con un bono por dos consumiciones para el All Nighter, que será después. Al día siguiente tocará la banda de garaje inglesa, aunque muy estilo americano, A ver que viene el nombre por aquí, a ver dónde lo tengo anotado. Bueno, no sé. Los Higher State. Será también la entrada de 15 euros, también con dos consumiciones para luego echar unos buenos dance en la All Nighter, que será después. Después, al día siguiente, tocará Jess Taylor Quarter, como os anunciamos antes. Costará 20 euros la entrada y esa ya irá sin consumición. Para los amantes de la buena música de los 60, rhythm and blues, soul, música 60, no os olvidéis, este fin de semana en Avilés, en la discoteca Paradis, el Beat Goes On en su octava edición. Estáis escuchando a Burning, su primera grabación del año 1975, sus comienzos que cantaban en inglés, la canción titulada Like a Shot. Esta canción os la pongo porque actuarán este fin de semana, el viernes, en el Palacio de los Deportes de Gijón, con más bandas de la vieja escuela del rock nacional, en la que estarán Loquillo y los Loquillos y los Trogloditas. Estarán también Siniestro Total, La Frontera y los que estáis escuchando, Burning. Bueno, ya sabéis, si queréis escuchar a uno de los pioneros del rock aquí nacional, junto a bandas como Tequila, Coz, Ramoncín, no os podéis perder a Burning este viernes en el Palacio de los Deportes de Gijón, junto a La Frontera, Loquillo y Siniestro Total. Estos señores estaban mucho antes de que los Helicópteros se chuparan el chupete y ya estaban estos tíos dando rock and roll en el año 75. Y ahora os pongo a Siniestro Total, una canción que se titula La Paz Mundial, de su último LP titulado Country and Western. Pero a los pillos pillaré y a los malos moleré. la paz mundial. Soplaré y soplaré y al Estado derribaré. No hay nada que agradecer, yo esto lo hago por maldad. Atracaré el Banco Mundial, asaltaré el Santander, de paso el BBVA y al final el Bundesbank. Me gastaré todo el botín en fiestas para seducir a la mujer de Sarkozy, que no está nada, nada mal. Un superhéroe sin moral que follen a la paz mundial. Más conciertos. Este viernes el Bar Mubarak cumple 13 años y lo van a celebrar en la Sala Acapulco de Gijón, en el casino, donde tocarán Triángulo de Amor Bizarro a partir de las 10 de la noche. Y después continuarán allí la fiesta el propio Mubarak, que pasarán a pinchar por allí los asistentes de todo el tal. Bueno, estáis escuchando, como todos los martes a las 9 de la noche, el Potenciómetro aquí en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, casi 30 años emitiendo, con una programación de más de 30 programas de diferentes estilos, donde se puede dar la mano el cine, diferentes estilos de música, la política, aquí en Radio Cuca. El 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada a través de vuestro radiotransistor, aunque también lo podéis escuchar a través de nuestra web, que es la www.radiocuca.org. También que sepáis que el Potenciómetro tiene Facebook, donde os podéis unir a la Armada. También tenemos un correo electrónico, que es elpotenciometro@gmail.com, donde podéis pues hacernos peticiones de canciones o contarnos que os encanta nuestro programa y que os queréis hacer fans. De fondo, como casi siempre, tenemos al gran Juanjo Reijar, el amo del Yeezy, que toca velocidades de locura. Y este sábado, el Savoy, en Gijón, a partir de las 10 de la noche, de Pedro, presentando su nuevo LP. Aquí os pongo una versión de Chavela Vargas, La Llorona, bueno, que es una canción tradicional mexicana, pero que hizo mundialmente conocida Chavela Vargas. La Llorona, para todos los que estáis escuchando el Potenciómetro. Me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante. sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero. Llorona, me pongo a pensar y digo, cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo, ¿de qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? Que ríen, llorona, que ríen al caminar. Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar, es porque los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Este viernes, si queréis echaros unos buenos bailes, a partir de las 12 de la noche, os podéis pasar por el Supernova, que estaré allí pinchando en la plaza de la Corrada del Obispo. Estará ahí Lolo pinchando toda la noche. También este sábado Marlango estará en concierto en el Casino de Gijón, también a partir de las 10 de la noche. La canción que estáis escuchando, Walking in the Soho, de su penúltimo LP. Skin. también el mismo día, pero en otra ciudad, en Avilés, a Torar y el Riot, en el Teatro Palacio Valdés, a partir de las 9 de la noche, y el precio de la entrada será de 16 euros. Aquí os dejo la canción El Tiempo Lo Dirá, en colaboración con los Ronaldos. Recordar, este sábado en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, Ariel Reot, en concierto. El guitarrista y compositor de Tequila, de los Rodríguez y ahora en solitario desde hace unos años, Ariel Reot. Si no estoy contigo, amigo, perdí mi camino en el último bar y pasé la noche entera preguntándole a la luna si puedo volver atrás, si puedo volver atrás. Pero no me contestaba, pero no me dijo nada. Si no rompió el silencio, será que no le hablé con claridad. Cuando casi sale el sol, cuando casi sale el sol, a la hora del perdón, la hora que te arranca lentamente tu ronca confesión y te nubla la visión. A esas horas pierdo la memoria y el resto es historia. Camarero, perdí mi dinero jugándome el sueldo con profesionales del juego de azar. Hablando de los Ronaldos, Coque Maya también estará este mes de diciembre por aquí, por Asturias. También estarán Keith McCahan y Doctor Explosion. También estará el veterano Paul Collins. También habrá festival de gospel y más cosillas que os iremos contando en los próximos programas del Potenciómetro aquí en Radio Cucaracha. Siempre te esperaba, pero nadie me esperaba, pero nadie se reía. Solamente lo que había era una carta y propaganda en el buzón. La carta no era mía. Nunca es tarde si viene a buscarte la dicha algún día. El mar limpiará las heridas con agua y con sal. Y será la hora de empezar de nuevo, de no verte más. Será casi la hora de empezar de nuevo, de no verte más. Viene siendo la hora de empezar de nuevo, de no verte más. El tiempo no irá. Bueno amigos, hoy tenemos con todos nosotros aquí en el Potenciómetro a Pablo, batería del grupo asturiano Sonido Alfredo, un grupo de los de Rompe y Rasga, amantes del sonido sucio y reverberante, como podéis comprobar con la canción que estáis escuchando de fondo y con la que empezamos hoy el programa. Estáis escuchando Tonin. Al escuchar Sonido Alfredo, el surf, garaje y el punk se dan la mano, pero lo bueno de este grupo es que realmente no suenan a otro grupo. Suenan, tienen su propio sonido. Su sonido Alfredo. Bueno, como estaba diciendo, está aquí con nosotros nuestro amigo Pablo. Muy buenas, Pablo. Hola, ¿qué tal, Lolo? Bueno, aquí en Radio Cuca, nuestra primera entrevista del potenciómetro, nada más y nada menos que Sonido Alfredo. Un placer ser nosotros los primeros en que entreviste. Ay. Hay que empezar por lo bueno. Bueno, y como siempre vamos a hacerle aquí unas preguntillas y nos va a contar un poco lo que va a pasar por ahí. Y bueno, y cuéntanos un poquitín ahí, pues lo típico, bueno, ¿cómo decidisteis montar el grupillo y a cuenta de que salió lo de montar Sonido Alfredo y eso? Pues hombre, ya habíamos tocado en otros grupos anteriormente y la necesidad de tener un grupo siempre pues nos llevó a hacer un grupo más y así surgió el grupo Sonido Alfredo, con una intención, hacer el Sonido Alfredo. Pues ahí está, buen sonido además, para todos los amantes de Radio Cuca. Bueno, ¿y quiénes son los formantes de Sonido Alfredo? ¿Quién son el resto de los Alfredos, digamos? Pues somos un trío, yo soy Pablo el batería y luego está Ángel, guitarra y voz, y su hermano Nacho, que toca el bajo y hace los coros. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué Sonido Alfredo y no Pedro o Juan? Podría haber sido Sonido Pedro o Sonido Juan, pero no. Bueno, decidimos un Sonido Alfredo porque fue lo primero que salió y fue un nombre bastante surrealista que nos hizo mucha gracia y que habla un poco del Sonido Alfredo que queríamos llevar a cabo. No, pues muy bien, muy bien, muy bien llevado, la verdad. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a poner alguna cancioncilla, preséntanos ahí un tema. Este tema es uno de los que consideramos más hit del disco antiguo del EP y del de vinilo y se llama Envidia. Pues Envidia para todos los radio oyentes de Radio Cuca, el potenciómetro. Estáis escuchando el potenciómetro y ahora mismo tenemos aquí con nosotros a Pablo, el batería de Sonido Alfredo, al cual estamos haciendo aquí un pequeño interrogatorio, que nos está contando aquí un poco a raíz del grupo Sonido Alfredo. Bueno, y sigue contándonos, Pablo. Cuéntanos algo, sé que habéis estado grabando un disco nuevo. Sí. Cuéntanos un poco, ¿dónde lo grabasteis? Está caliente el disco, está caliente, está para la fábrica ya. Lo grabamos en Circo Perrot, igual que el otro, ya que el sonido analógico es el que más nos va y el que más nos gusta. Ahí con Jorge Explosión, con ¿no? Jorge Explosión a los mandos, sí, sí. ¿Y cómo está? Porque creo que está la cosa para pedir fecha para grabar, creo que hay cola de espera ahí, ¿o no? Sí, sí, está duro, claro. No hay mucho estudio analógico y entonces todo el mundo quiere ese sonido, el sonido vintage, y busca gente como Jorge que se dedica expresamente a eso y muy bien, además. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo entonces ya lo tenéis grabado y...? Y ya está en fabricación, digamos. Sí, ¿o está no? en fabricación, lo saca Pablo Humeantes, que igual que el otro hizo con este una buena labor de sacar grupos y siempre en vinilo, que son dos cosas importantes, grupos que no son nada conocidos y lo sacan en vinilo. ¿Y por qué me llama la atención el tema de vinilo y eso? ¿Os gusta más? ¿Se mueve mejor? ¿Por qué? El vinilo tiene más posibilidades de venta y es un formato muy romántico y a la vez que suena mejor un vinilo que un CD, entonces también se agradece. Y luego también tiene otra cosa importante, que es que puedes hacer una portada artística a un tamaño grande y que complementa también la música. Sí, bueno, el tema del vinilo la verdad que sí que me llama la atención porque yo también soy de los que pienso que son los armónicos que da y teniendo un buen giradiscos puedes conseguir un sonido bastante superior al de un CD y bueno, sin contar con un MP3, claro, sin duda. Mucho más real, yo creo. Claro, aparte a la hora de la venta supongo, claro, que hoy en día un CD está tan devaluado y claro, venderlo por internet, nada, lo mejor es un vinilo. El CD se hace a tema publicitario porque no vale nada. Es como un panfleto de publicidad de cualquier grande superficie, vamos. Claro, o sea que digamos que está bien un CD para tema de promoción y un vinilo para lo real. Para lo real, para la venta en los conciertos, en las tiendas de discos y claro, eso, ¿no? Además, si quieres adquirir un vinilo, lo tienes que comprar. No hay opción, por mucho que lo copies, no es lo mismo. Si claro, quieres auténtico, tienes que comprarlo al precio que te digan y punto. Claro, no se puede piratear, pues eso da mucho más chance a la hora de la venta, está claro. Claro. ¿Y las tiendas de discos y eso puede tardar mucho en verse ya por Hombre, ahí? Se está demorando bastante, más de lo que nosotros quisiéramos, pero bueno, siendo así un poco optimista, yo creo que para febrero, marzo estarán ya las tiendas. Están ahí las tiendas, bueno, pues perfecto. Y bueno, y aparte de ese disco, ¿tenéis alguna cosa más publicada por ahí? Cuéntanos un poco. Sí, empezamos publicando un EP que lo editamos en CD, autoeditado, y después Pablo, que el dios Pablo, el dios de la música... Asturiana, pues tuvo a bien sacárnoslo en vinilo y hicimos una tirada de 500 copias y se vendieron muy bien y eso movió a que también esté interesado en el segundo trabajo, pues sacarlo y en vinilo también, formato bonito y la portada nos la hizo un dibujante el jueves y el vinilo pues va a estar lo mejor que podamos sacarlo, vamos, con claro. mejor presencia y con... Sí, no solo la música, también la imagen cuenta, está claro. Hay claro. que vender un buen producto desde el principio hasta el final. Eso es. Bueno, y ponnos otra canción entonces de Sonido Alfredo, pero ponnos algo ya de lo... aquí, de lo que va a ser lo próximo que vais a editar, ¿o no? En primicia mundial. Pues vamos con otro de los que consideramos hit de este nuevo disco, que se llama Rock de Estadio, que está basado un poco en el rock de estadio. Arriba esos puños. Eso no es nada como un buen estribillo. Sonido Alfredo. La bueno, seguimos aquí con Pablo, batería del grupo Sonido Alfredo, esta banda asturiana de garaje, surf, fiesta salvaje, con un sonido de la hostia. Y bueno, ¿qué más te puedo preguntar por ahí? Me dio una cosa que me llama la atención un poco en Sonido Alfredo, es el tema de que cantáis en castellano, cuando los grupos, la mayoría de los grupos que hacen vuestro estilo de música, pues como es una música muy anglosajona, se suelen ir un poco a, bueno, pues al cantar en inglés y eso, y la mayoría de la gente no entiende las letras y tal. Cuéntame un poco, ¿por qué la idea esa de cantar en español y no en inglés? Hombre, siempre desde el principio Sonido Alfredo intentó cantar en castellano, lo primero, para que todo el mundo entendiese las letras, que no solo fuera música, sino que también pudiera sacarle algún provecho a la letra. Y todos los temas que tienen cantado Sonido Alfredo llevamos a mucha honra que sean en castellano. Y bueno, parte de esto gracias a Helin, que saca unas buenas letras. O sea que Helin es el que compone las letras, digamos. Sí, ¿o sí, no? Sí, siempre a última hora, pero saca unas buenas letras. Bueno, está claro que no vais a hacer letras ahí profundas, claro, ni políticas, no es lo vuestro. Que van a la mandíbula, vamos, claro, que van a donde tienen que ir y dicen lo que tienen que decir en el menos tiempo posible. Claro, sin andarse con rodeos y tonterías, que bastante tonterías ya nos dicen por ahí, nos cuentan bastantes milongas. Sí, la verdad que sí. Y estamos pues muy contentos con el cantar en castellano. Y si yo creo que si todos los grupos pasaran del inglés al castellano, pues podríamos eso, aprovechar no solo la música, sino también las letras. También es parte importante de una canción. A mí me parece bien, estoy de acuerdo en que los grupos canten en castellano, porque siempre lo sientes más cantando en tu lengua materna, está claro. Y lo entiendes, que también, claro, oye, es importante, ¿no? Y llegas más directo a tu público y no es lo mismo cantar en inglés que en castellano. Más este estilo de música perfectamente se puede unir a una letra en castellano. No porque sea una música con un estilo anglosajón, tiene por qué ir cantada en inglés. La gente piensa que solo va a sonar bien en inglés y yo creo que no. Que trabajándolo, lo que pasa es que lleva más esfuerzo porque, claro, las letras tienen que sonar bien, tienen que ir acorde con la música. Y trabajándolo, yo creo que al final resulta, ¿eh? Resulta. Se puede, claramente. Sí, más. Bueno, ahora te voy a hacer una especie de quiniela. No es futbolística, no es del Madrid y del Barça. Que toca un jamón. Pero bueno, te voy a hacer así como escoger, ¿vale? A ver, vale, qué tal. A ver. Yo te digo, ¿Los Coronas o Ses Museum? Ses Museum. Sí. Bueno, pues ganan Ses Museum 1, Coronas 0. A ver, de bandas asturianas. ¿Las Nurses o los McCoys? Hostia, estás jodida, ¿eh? Venga, las Nurses. Las Nurses, bueno, yo me quedaría con McCoys. Yo sé que eres un amante del flamenco, sí, puro, sí, entonces sí. Te digo, ¿Camarón o Enrique Morente? Camarón, o sea, con la letra mayúscula. Es el amo. Después, pues, este es un clásico ya, dentro de una quiniela no pueden faltar estos dos. ¿Los Beatles o los Stones? Venga, voy a decir los Stones. Los Stones, muy que bien. Que el resto del grupo igual diga los Beatles, yo digo los Stones. Y después, vosotros que sois grandes amantes de la música instrumental, ahí vamos a ver. ¿Lynn Ray o Dick Day? Lynn Ray. Lynn es un grande. Sí, by Lynn. Bueno, vamos a dejar un poco la música y vamos a entrar a otros temas también dentro de la quiniela. Sí, que son importantes, ¿eh? Claro, todo importa. Todo de la música vive el hombre. Claro. ¿Fabada o Pote? Pote. Pues yo también. Conversa también de casa, ¿Y para qué? ¿La Calleja o la Antigua para tocar? Buf, esto chungo, ¿eh? Que no te oiga Julio. Esto las dos, ¿eh? La verdad que una sin la otra fue donde empezó todo el megollo, entonces no sé decirte si la Calleja o la Antigua, ¿eh? Eso está bien, es bueno que haya locales, cada vez hay más en Oviedo para hacer conciertos. No sé si recordáis, hace pocos años no había dónde tocar, con el tema de Oviedo no suena y todo aquello, y la verdad que está bien que haya varios locales donde se puedan hacer conciertos. Tenemos la Calleja, la Antigua, y ahora el nuevo local Nunca Jamás, donde, por cierto, tocáis esta semana allí, ¿o no? Sí, cuéntanos un poco. El jueves están empezando a organizar conciertos a una hora prudente, 11:30, y con entrada libre. Y yo creo que es un buen plan para un jueves que puedes tocar tarde y yo creo que puede haber bastante gente. al sí, horario que lo ponen. Que no es a las 8 de la tarde, que parece que estás merendando y ya estás dando un concierto de rock a las 8 de la tarde, pues no, es la hora claro, del rock and roll. Es como pasar un examen con profesores delante, vamos, en vez de dar un concierto y pasarlo bien. Bueno, aparte está bien eso de entrada libre, se agradece para sí, la gente. Sí, que... sí, ponen buenos cachés, que antes no pasaba y ahora claro, sí. Ahora y pagan. Se agradece mucho. Tanto el músico lo agradece porque se despreocupa de la publicidad y demás, como el local, porque me imagino que al poner la entrada libre, pues... Sí, va más gente, la gente consume, y claro. Sale rentable para el bar, oye, y se mueve un poco, y está bien, en esta época de crisis que haya entrada gratis, claro, pues se agradece. Y poner una entrada muchas veces corta el ir a un concierto, porque a lo mejor ese es el dinero que tienes dispuesto para la cerveza, no para la entrada, entonces de esta manera puedes tomar más cerveza y ver un concierto más a gusto y soltar, con más gente. Y soltar la melena, y soltar la melena a tope. Claro. Bueno, volvemos a la quiniela. A ver, ¿Nacho Vega o Mantarray? Ay, Mantarray. Mantarray. ¿Los Maiden o ACDC? Los Maiden. Los Maiden. Con mayúscula. Con mayúscula. Bueno, esta está clara ya, no sé para qué la pregunto. Después de la conversación de antes, ¿CD o vinilo? Hombre, vinilo, ¿no? Vinilo siempre, ¿no? Por la parte que nos toca, vinilo. Sí, sí, vinilo. Vamos. Es lo que está manteniendo a la música, a los pequeños grupos que están por ahí tocando. Si no fuera por el vinilo, sería mucho más difícil todo. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Sidra o cerveza? En mi caso, cerveza. ¿Cerveza? Sí. Bueno, un culín de vez en cuando. También, también. Pero bueno, la cerveza te da más juego para mezclar con otros licores. Con otros licores. La sidra es más traicionera al día sí, siguiente. Sí, sí. Y bueno, no sé, va al cine. Vamos a dar un cambio. ¿Almodóvar o Woody Allen? Almodóvar. Almodóvar. Producto español. Siempre sí, mejor. Sí. Así me gusta. Y Almodóvar no lo hace mal, pero mejor Almodóvar. Woody Allen no lo hace mal, y mucho menos, pero vale. Es mejor Almodóvar. Pues vamos a poner otro tema de sonido, Alfredo. ¿Qué nos vas a poner ahora, bueno, Pablo? Bueno, pues es otro de los nuevos que a mí me encanta, que es corto y también va a la mandíbula, que se llama Rosita. A ver qué os parece. ¡Eh, Rosita! Bueno, seguís escuchando el potenciómetro en Radio Cuca, el 107.3, y seguimos aquí con Pablo, batería del grupo Sonido Alfredo, que nos está contando aquí, poniendo un poco de música de lo que será su próximo LP, que publicarán para el mes de enero o febrero. Y bueno, estamos aquí haciendo unas preguntas, y bueno, y ahora vamos a la que toca, la de siempre. ¿Cómo veis un poco por ahí la escena asturiana ahora últimamente, Pablo? Bien, a mí siempre me pareció que la escena asturiana estuvo muy bien. En general tuvo sus bajones, sus subidones, pero yo creo que siempre hay buenas bandas, del estilo que sea, pero la gente yo creo que controla de música y controla de grupillo local bueno, vamos. Uh-huh. Y eso, que no deje de haberlo. Y lo que yo veo y que nos gusta mucho es que ahora damos conciertos y va gente joven. Y eso, pues yo lo veo muy bien, porque es como una continuidad, ¿no? Ya, que hay como un público nuevo. Eso es. Que parecía que hubo unos años ahí que era como la gente de los conciertos de siempre, que iba creciendo siempre, con los grupos, y que no había como una renovación ahí. Y ahora últimamente se está viendo como un poco más de vamos a decir, chavalería ahí en los conciertos, animando y tal. Conociendo la escena, yendo a conciertos, y eso es el futuro del rock and roll en Asturias, vamos, o el futuro de la escena, o lo que yo veo como futuro. Bueno, y a tema de locales también, ahora parece que está la cosa un poco mejor, que hay más locales para dar conciertos. Yo creo que hacía tiempo que no estaba tan bien, lo que te digo, desde el punto de hace vista, mucho. Y no solo Oviedo, Gijón. No, Gijón siempre hay mucho calor, mucho. Incluso en Avilés, que era una plaza mala, y sin embargo, hoy en día hay garitos donde tocar. Parece que hay más cosas, sí. Sí, sí. O sea que estamos encantados a nivel usuario, vamos. Y hablando de conciertos y de todo eso, ¿tenéis alguna cosa aparte de lo de este jueves, el Nunca Jamás? Pues vamos a hacer lo del Nunca Jamás y luego vamos a esperar ya a la presentación. O sea que, claro, bueno, normal, claro, vais a esperar a presentar el disco nuevo, sí. Lo presentaréis por aquí en Oviedo y... Eso claro. Es, de todas formas, este jueves pues tocaremos algún tema de los nuevos y bueno, pues va una semi-presentación porque no tenemos las copias, por lo cual hasta que no tengamos las copias no vamos a hacer la presentación legal, ¿no?, o la oficial. Y me imagino que tocaremos en Avilés, en Gijón y en Oviedo mínimo, y luego, bueno, pues ya veremos a ver... Bueno, habrá que cruzar a Madrid, que ya habéis estado ahí en varias ocasiones y eso... Sí, además tenemos un bolo para el Gruta en Madrid, pero bueno, todavía no tenemos fecha ni nada, entonces... Bueno, eso claro, cuando esté el disco en mercado habrá que empezar a promocionarlo un poquitín por ahí. Eso es, sí, a ver si salimos un poco también, queríamos tocar en Bilbao y queríamos tocar en Cataluña, pero bueno, eso ya con el tiempo, nada más que con las copias en la mano pues ya cerraremos las fechas. Ya vas haciendo ahí cosillas. Eso es. Bueno, y aparte de del mundo de la música y tal, también con tus compañeros de manager y encargados de merchandising, Isai Emilio, también te dedicas a la cría de gallina de pura raza asturiana. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Estamos ahí trabajando en un nuevo movimiento musical, el Pit and Roll. Trabajando duro ahí, ¿o no? Y entonces estamos a ver si podemos mezclar un poco el agro y el garaje y el surf. Podéis sacar ahí un nuevo sonido, ¿o no? Nunca inventados. El Pit and Roll o el Pint and Roll, bueno, como lo quieras llamar, vamos. Pues nada. Pues aquí ha estado Pablo con nosotros durante un ratín contándonos un poco qué es esto de Sonido Alfredo, a qué se dedican y qué es lo que hacen. Y bueno, para despedirse se nos va a poner la última canción de lo que será su próximo disco, que saldrá para primeros del próximo año. Cuéntanos, Pablo, ¿qué canción nos vas a poner ahora? Bueno, pues ahora os pongo una que nos gusta a todos muchísimo, que se llama Loli Tropical, que rompe un poco con lo que Sonido Alfredo hizo en otros discos y estamos muy contentos. A ver vosotros qué os parece, pero bueno, vuelvo a repetir que estamos muy contentos con este tema. ¿Pero qué es? ¿Así como surf o como eso de Loli Tropical? No, es una especie de surfetón o reggae surf o... Ah, o sea que le dais al reggaetón también un poco. Un poco surfeado, vamos. Así que nada, os dejo con Loli Tropical a ver qué os parece. Bueno, pues ahí va. Estoy sal. Vende el calor a pesar. Te va el sabor de mi piel. Sube y cabalga otra vez. Soy tu bandera de amor. Depravación estival. Tu lambada horizontal. Bueno, amigos, va llegando la hora de despedirse. Cuando queda un minuto para las 10, termina el potenciómetro. Sabéis que todos los martes estamos aquí a las 9 de la noche. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Pablo. Gracias a ti, Lolo. De Sonido Alfredo por venir aquí a echarnos un capote. Con las entrevistas, ¿no? Ay, ay, poco a poco iremos trayendo a grupillos de por aquí, de por Asturias. Y nada, bueno, deciros que seáis felices y alegría queda menos para morirse. Y hasta el martes que viene a las 9 de la noche. Os dejo con los Love, banda mítica, donde las haya, donde la Janis Joplin dijo que se tenían que haber llamado Odio, por algo lo diría. Buenos chavales. Hasta el martes que viene. Yeah, said it's all right. I won't forget all the times I